es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender.